Minimalizados, episodio 9. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y si Nacho está vivo hoy, porque no todos los fines de semana está vivo, ¿cómo va eso, Nacho? No todos los fines de semana. Vaya, qué duro. Bueno, algunos no están vivos. ¿Este episodio que lanzamos un viernes? Este ya es el... No, Nacho, no. El siguiente, ¿no? Este... Bueno, pero ya hacemos spoiler. Vamos a partir de ahora, señores y señoras, el podcast Minimalizados se trasladará a los viernes. Este va a salir un miércoles, pero sí, el próximo saldrá ya un viernes. Y entonces... es que la gente lo pedía, porque resulta que es largo, porque nos hinchamos de hablar, es lo que tiene. Nacho es muy pesado. Efectivamente, soy muy pesado. Porque soy así. Y sí, claro, la gente pues no tiene tiempo de echarle aquí al minimalismo 40 minutos. Entonces, mejor dejarlo el viernes, que tenéis todo el fin de semana. Y bueno, pues aprovecháis que a lo mejor estáis haciendo, pues, no sé, estáis más relajaditos. Incluso a nosotros pues nos puede pillar, yo qué sé, ordenando. Y ya te pones de fondo. O lo vais haciendo a trocitos. Yo recomiendo mucho... aunque tenemos muchas maneras de escucharlo, ¿no? Pero Spotify está guay para eso, porque te guarda el momento en el que vas. Entonces lo paras, sigues a tu bola y cuando quieras, pues sí. Luego, creo que iVoox hace lo mismo, ¿no? iVoox no lo sé, la verdad. Sí, pero sí, sí lo hace. iTunes no lo sé. Los podcatchers, que para quien no sepa lo que es, pues son programas de terceros, ¿no? Programas que ha desarrollado otra gente, donde puedes meter tus podcasts ahí y escucharlos pues con programitas. Por ejemplo, yo uso mucho uno que se llama Pocket Cast, que está en la Play Store de Google. Y ahí también te deja parar por donde ibas y seguir escuchando. Ah, por cierto, hola. Hola a todos, porque no he saludado, creo. Simplemente llega aquí y he dicho, ¡ah, salimos el viernes! ¿Ah, sí? No, bueno, pues, Nacho, saluda, por Dios. ¿Qué tal? Enseñando... Hoy vamos a hablar de un tema ahí. Hoy vamos a hablar sobre habilidades sociales. ¿Cómo iniciar y acabar conversaciones? No, no, vamos a hablar de minimalismo. ¿Minimalismo? ¿Eso qué es, Nacho? Ahora, minimalismo. Mi podcast se llama Minimalizado y no hayamos hablado hasta el programa 9, que en realidad sería el 10, porque el 0 también cuenta para mí. O sea, hasta el décimo programa no hemos hablado de minimalismo. Tiene asunto el tema. Yo creo que está bien, para nuestra edad está muy bien. El minimalismo ya está trillado. Ahora está Marie Kondo ahí liándola. Que Netflix, no vea, Se ha hecho súper bien. Que ya era mirada, sí, esa señora ahí con su libro. Con el libro este que sacó, sí. Pero ahora con Netflix la gente se ha vuelto loca y en parte, o sea, en parte no, en realidad mola mucho, ¿no? Porque está haciendo que muchas personas empiecen a plantearse el ritmo, ¿no? O el estilo de vida que tienen a raíz de haber visto el documental, porque, bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? Durante el programa de hoy, pero por algún lado se empieza. Y muchísima gente empieza por aquí. Empieza por el minimalismo más material, por así decirlo, ¿no? Cuantas más cosas eres, más minimalista eres. Yo opino que no, pero bueno, hasta que te das cuenta, pues puedes. Claro. Empezar. Yo no he visto muchos episodios de esta mujer, el libro sí que lo he estado viendo, de hecho se lo regalé a una amiga hace una semana y está interesante, aunque yo a esta mujer podría catalogarla con un pequeño trastorno obsesivo compulsivo, porque pues, lo que se ve, llegó a todo esto porque lo que quería era un sistema para ordenarlo todo, y dices, sí, lo mismo, he tenido en consulta a gente así, Sí. No, pero además... ha traído mucha polémica por algunas de las reglas que aplica, por ejemplo, el hecho de no poder tener más de 30 libros. Sí, lo de los libros, lo he visto. Y claro, a mucha gente, que yo en parte lo entiendo, es más, yo tengo un Kindle por el hecho de no tener muchos libros físicos, pero porque yo qué sé, si algún día tuviera que mudarme, pues para no ir cargando con los libros. ¿Tú sabes por qué tengo yo un Kindle? ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros que me gusta leer, sobre todo cuando me lo compré, eran de fantasía. Los libros de fantasía son súper grandes y además me gustaba mucho leer en la cama. Era peligroso. Leer libros tan gordos en la cama es súper peligroso. y además, pues luego en formato digital los libros son más baratos, o algunos gratis porque los pirateas. No pirateéis. No pirateéis, pero vamos a ver. Recursos gratis. Vamos a ver, esta gente. Pero sí, no, es verdad, las cosas gordas en la cama pues tienen mucho peligro. Así que... Bueno, ya estamos empezando en ese tipo de chistes, en el episodio 10. Yo pensé que iba a llegar antes, ¿eh? En fin. No, pero vamos, bueno, ahora en serio. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es el minimalismo, no? Porque mucha gente a lo mejor lo escucha por algún motivo y no se ha metido en este tema, ¿no? Por ejemplo, mi madre, que nos escucha. Hola, mamá de Nacho. Y bueno, pues sí, si hablamos sobre qué es el minimalismo, tirando de Wikipedia, pues al final es cualquier cosa que se reduce a lo esencial. Entonces, eso lo sacamos de Wikipedia, ¿no? ¿Estamos modo broncano ya o...? Por supuesto, es más. Ay, tendría que hacer eso. El término minimalista en su ámbito más general se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Es la tendencia a reducir a lo esencial. Se aplica también a los grupos o individuos que practican el ascetismo y que reducen sus pertenencias físicas y necesidades al mínimo. Es también el significado a simplificar todo a lo mínimo. Así que eso es según la Wikipedia. Deberían sacar un podcast que sea solo de leer artículos de Wikipedia. Oye, ahora que lo dice... Idea de negocio. Hay mucha gente que le gusta leer artículos aleatorios de la Wikipedia. ¿Por qué no escucharlo? Bueno, ahí lo ponemos. Si alguien se ponemos, pone ello, que no avisa. Pero ponemos directamente al robot este que va leyendo las palabras, de como en YouTube, directamente y a volar. Ostras, tío, qué cutres somos. Bueno, he abierto Wikipedia como minimalismo porque te puedes creer que en todo este tiempo no me había dado por hacer eso. Pues muy tantos feo. Libros, tantos documentales, tanto todo, tengo tanto practicar. Pero... Que es la enciclopedia del siglo XXI, ¿por qué no usarla? Pues sí. Es que hay música minimalista. Sí, claro. Es más, el minimalismo, por así, si tú buscas música minimalista, es electrónica, es el minimal, es un es un estilo de música electrónica, así muy chunda, que sí, realmente dices tú, bueno, pues si a lo mejor alguien piensa en música minimalista, piensa en meditación, en chill, pero no, es todo lo contrario, el minimal. De hecho, esto es muy... Veo aquí repetición de frases musicales cortas con variaciones mínimas en un periodo largo de tiempo. El reggaetón es más o menos eso, ¿no? El reggaetón es minimalista. Uniminimalista. Perfecto. No, pero bueno, al final, esto es el término de minimalismo, ¿no? Es reducir a lo esencial. Si pensamos en el arte, por ejemplo, siempre volvemos al arte últimamente, no sé por qué. También. Si pensamos a lo mejor, yo qué sé, Joan Miró, que ya dijimos, bueno, que a lo mejor de creativo tenía poco, pues también, ¿no? Podríamos decir que es arte minimalista, y así hay un montón de historias, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que el minimalismo es, no sé, tener menos de 30 cosas, menos de 30 pertenencias. Y yo creo que eso es reducir un poco todo el término a algo tan básico, y además yo soy contrario a eso. Yo estoy más de la partida, que ya, o sea, aunque eso ya lo íbamos a tratar más adelante, pero yo soy más de pensar que al final el minimalismo es vivir con lo que te hace feliz. Sí. Da igual si son 30, 100 y sobre todo llevarlo a otros ámbitos, ¿no? Llevarlo a un ámbito también laboral, también personal, con amigos, con familiares, con tal. Y sobre todo, pues eso, que al final se trata de, bueno... Hay gente que dice que el concepto más fácil para describir esto es ser capaz de vivir con poco. En cierta medida, o sea, es vivir con poco, pero también es ser capaz de vivir con lo que te hace únicamente feliz. Claro. En el sentido, ¿para qué vas a tener cosas que te estorban? Claro, tiene que ver con lo que tú necesitas. Es que en todo esto pasa, Nacho, una cosa que es que pasa en todo, ¿vale? En el tema de la autoayuda, el coaching, la psicología, todo este tipo de corrientes que son más populares y que se ve tanto en Instagram, frases, todo esto, a veces van a indicaciones generales. Y ese es el problema de todo, que las cosas no pueden ser generales, pueden partir de una filosofía. Por ejemplo, el budismo tiene una filosofía de vida, tiene unos conceptos muy chulos que se pueden adaptar a todo el mundo. Totalmente. ¿Vale? Independientemente del contexto en el que vivas. Otras ya no tanto. Y con el minimalismo creo que deberíamos tomárnoslo igual. No es tanto tener, eso, 33 cosas. Bueno, el concepto este de la chica, este que sacó el 333, no sé si lo conoces, que, ¿sí? Que con tres tipos de ropa ya combinaba y tenía, bueno, pues todo lo que sí, pueda dar. Cápsula y todo esto. Sí. No sé si, bueno, si lo conoces. Sobre todo era en referencia a la ropa que pues ella tenía, es que no recuerdo bien, porque de tema de moda ya sabe que soy nulo. Pero eso, iba al trabajo y solo tenía en realidad, creo que eran tres camisetas, tres pantalones y tres complementos. No, sí, lo recuerdo bien, ¿vale? Un estudio sobre eso, ¿no? Que dicen que hay gente que ha hecho eso, que, bueno, se conoce como sí. Armario cápsula, que es como una especie de liberación al fast fashion, ¿no? Es decir, a esto de comprar continuamente ropa porque ha salido una nueva colección, bla, bla, bla. Sí. Y hicieron la prueba de coger esos tres prendas, ¿no? Tres, supongo que serán... No, son 33 prendas para 3 meses. Sí. Y la cosa está en que si tú hacías esas combinaciones, tú cogías a lo mejor 5 prendas y las combinabas durante la semana, a lo mejor pues hoy me pongo el pantalón con la camiseta del lunes y tal, vas haciendo esas combinaciones. En el trabajo, después hicieron encuestas y nadie se dio cuenta de que esa persona estaba repitiendo ropa. Claro. Y yo creo que a día de hoy, claro, a lo mejor antes, que era más difícil el tema de lavar la ropa, pues entiendo que a lo mejor no repitieras tanto. Pero ahora que existen lavadoras secadoras, qué tontería, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a poder reutilizar? Bueno. Y además, si es que al final es eso, si a ti te hace feliz esa prenda, ¿por qué no la vas a usar? La cuestión es esa, que cada uno tendrá o no sus necesidades, pero no impuestas por los demás. Y es que creo que a veces el minimalismo puede pecar de lo mismo. Qué paradoja aquí y qué frase tan bonita me ha quedado. Pues cuando se está obligando un poco a la gente a que el minimalismo es tener poco y necesitas tener poco, ya es lo mismo que necesitas tener mucho. De mi punto de vista, al final podemos acabar en el mismo boquete. Es cierto que vivimos una sociedad en la que el consumo está incitado a, bueno, pues ya sea por influencers, por estatus, por lo que sea. Queremos mucho y queremos ser especiales y todo eso, muy guay. Pero tampoco podemos pecar por defecto, ¿no? Por estar, no, yo tengo que tirarlo todo porque esto en realidad no lo necesito. Joder, pero es que sí, ¿y si a ti te hace feliz? Claro. ¿Y si la moda a ti te gusta? Porque hay gente que el vestirse de aquella manera lo consideran un poco como un trabajo creativo para ellos. Porque a mí me gusta a lo mejor dibujar y tengo... Y podría usar solo tres colores, ya estaríamos entrando en arte minimalista o... Pero, no sé, no sé hasta qué punto eso... Porque, o sea, te puede hacer feliz, pero hay que meditar realmente bien si te hace feliz. Es que mucha gente se cree que a lo mejor que le rememore un momento de su vida, ya es el hecho de que solo por eso tengas que guardarlo, ¿sabes? En el sentido ahí estaríamos hablando de apego. Efectivamente. Que es diferente. Que le tengas apego a algo, a lo mejor puede confundir a una persona con que realmente le haga feliz. Entonces, yo soy partidario a lo mejor de pensar en tiempo, en el sentido de, por ejemplo, con la ropa. ¿Me lo he puesto durante el último mes? O sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de ropa de esa temporada. Si estamos haciendo limpieza de armario en primavera o ahora en ¿has usado esta prenda durante el último mes? Por eso, ¿no? Hay gente que ya que después va más al extremo de decir, la última semana, bueno, empieza por un mes, mes y medio, un periodo de tiempo aceptable. ¿Lo he usado? Sí, no, a lo mejor ese jersey te lo regaló alguien que, yo qué sé, tu madre, tu padre, dices tú, ay, no, es que me lo regaló, vaya que le sienta mal, que lo tire, pero si es que no te lo estás poniendo. O sea, qué cosa tan absurda. Más daño le hace el hecho de que no te lo ponga, en el sentido, daño entre comillas, a lo mejor le da igual, ¿no? Pero es absurdo, o sea, si realmente no te hace feliz, si realmente no te lo pones, no te gusta, tal, fuera, ¿sabes? En plan. Y también aquí hay una cosa que puede darse o no, el hecho de, joder, esta persona me regaló esto, joder, se sentiría mal si viese que esto lo tiro. Nacho, ¿tú recuerdas la última prenda de ropa que regalaste? ¿La última prenda que regalé? Sí. No. No, la verdad es que no lo recuerdo. Es más, recuerdo los últimos regalos. Y es verdad que he cambiado mucho la manera de regalar. Desde que... ¿Recuerdas los regalos que hiciste el año pasado? Sí. ¿Piensa en uno de tus mejores amigos? ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¿Lo tienes en la cabeza? Es que no sé muy... Ahora que pienso no regalo tanto, ¿eh? Venga, sí. Tengo el último regalo que hice. Venga, el último regalo que hice este año. Lo tienes, ¿no? Sí. Vale, ¿qué fue? Un cuadro. Vale. Una foto. ¿Y el vale, ¿y el año pasado? ¿El año anterior? ¿A esa misma persona? Sí. No la conocía, esa persona. Joder, Nacho, busca a alguien que lleve mucho tiempo en tu vida. Vale, venga, sí. Pero no, venga, no, espera, es que no. Que no, Darío, no intentes esta actividad conmigo, no está funcionando. ¿Pero qué pasa? ¿No? Muy mala memoria, no lo sé. Cambia de tema. A ver, cambio de tema. ¿Quieres que cortemos esto? No, a ver, lo que estaba haciendo es que viese que es complicado a veces recordar, no todo el mundo, hay gente que lo recuerda, ¿vale? Yo no, pero de norma en general, ¿el qué? Que te has visto que no. Yo no lo recuerdo. No, tú claro que no, pero lo normal es que al final, si hacemos tantos regalos, a no ser que sea algo muy especial, con un contexto, que tenga de verdad un significado, la mayoría de las veces esos regalos pierden su fuerza. ¿Sabes? He sido un buen ejemplo de eso. Sí, en tu caso seguro. Entonces, muy probablemente tengamos mala percepción de cara a lo que pueda pensar y esa persona a lo mejor ya dice, yo, tío, de verdad, así que no lo tengo tanto en la cabeza. ¿Vale? O sea que por ese lado, bueno, tenemos que tener esa doble perspectiva. Sea como sea, es cierto que una cosa es el apego y la falsa necesidad de algo. Y otra, Nacho, que yo esto es lo que te estaba defendiendo, es que a alguien de verdad le guste tener diferentes colores y complementos en el armario porque de verdad los utilice. Claro, claro. ¿Sabes? Porque llega un día, porque para esta persona ponerse delante del armario y decidir de qué manera se quiere vestir ese día sea un disfrute. Efectivamente. Otra cosa es que... O alguien en ese sentido, por ejemplo... pecaría de no minimalista. Es más, ahora mismo tengo el armario abierto. Puedo contarte el número de camisas que tengo. 3, 6, 9, 12. 12 camisas. Acabo de cargarme las reglas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que es que las uso todas. Y las uso muchísimo. Y llega un punto que diría, alguien podría pensar, ahí este muchacho siempre va con las mismas camisas. Pero es que no. Es que no pueden. Porque las combino siempre. O sea, siempre llevo una diferente. Y porque a mí me gustan mucho las camisas. Sí. Y es como, al contrario que a ti, por cierto. Y claro, es verdad que. La llevo porque me toca. y claro, ahí la gente realmente no se da cuenta. O sea, no se da cuenta. Camisas, ya te digo, que tienen años, pero años. Ya. Y más allá de lo que la gente opine o no, vamos a ver. ¿Qué quieres tú? ¿Sabes? Es que esa es la cuestión. ¿Qué es lo que de verdad quieres tú? Hay que simplificar ese sesgo de lo que vaya pensando la gente. Es natural que te importe. Vivimos en una sociedad y es natural que a ti te afecte eso. Claro. ¿Vale? Pero si lo vas trabajando poco a poco, es como lo de, por ejemplo, tú sabes que yo en fines de semana, camiseta y sudadera. Es que sí. Puedo evitarlo, ¿vale? Incluso a lo mejor el resto ha ido más arreglado y yo he ido igual porque es que a mí me gusta ir en fin de semana así. Porque... Claro. Me siento más cómodo, me siento en otro contexto y es que de lunes a viernes estoy todo el día en camisa y en ropa más formal porque es lo que me toca. Claro. Pero yo de siempre he preferido estar cómodo, ¿vale? He preferido estar cómodo a estar más vistoso. Aunque es cierto que algunos que bueno, el trabajo, por respeto a mis clientes, pues me he visto mejor, ya está. Pero es el contexto que me lo exige en ese sentido y porque quiero ser buen profesional. Pero ahí está mi valor de ser buen profesional. Por eso lo hago. No sé si... Sí, y saliendo un poco del hecho de la ropa y entrando un poco el por qué está bien, ¿no? O por qué nos gusta ser minimalista. Y ya te digo, es un camino que es largo, ¿no? Es decir, yo te puedo decir que si me junto con un purista del minimalismo, me va a decir que no lo soy. Y tú mismo has estado, por ejemplo, en mi espacio, ¿no? Y has visto que, bueno, de minimalismo a poco. Pero sí es verdad que el hecho de seguir este sendero, por así decirlo, es el hecho de asentar la cabeza. Es decir, el minimalismo como tal, lo bueno, y saliéndote ya de eso, de la ropa y de todo esto, es el hecho de fijarte en lo importante y sobre todo de no depender de condiciones externas, por así decirlo, ¿no? Y al final es, bueno, sí, el tema de vivir con poco. es porque a nosotros, bueno, se nos da ese poder de escoger qué significa poco para nosotros, ¿no? En el hecho de decir, pues eso, claro. Para algunos, unas personas, poco puede ser el hecho de vivir con 30 cosas, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, los nómadas digitales minimalistas, que ya ultra combo, son personas que, bueno, nómadas digitales son personas que trabajan por internet, que suelen ir de país en país, y muchos de ellos son minimalistas, ¿pero por qué? Porque están viajando de país en país. Entonces, para ellos, pues, el hecho de vivir con 30 cosas es el hecho de vivir con lo que les cabe en una maleta de mano. Sí. O sea, y hay muchísima gente, o sea, te sorprendería la cantidad de gente que vive así. Bueno, a lo mejor a ti no porque estás más metido en el mundo, pero a mucha gente te sorprendería porque es que hay páginas web dedicadas exclusivamente a decirte los mejores lugares para un nómada digital, qué ciudades son, porque tienen buena conexión a internet y tal. Bueno, pues para esta gente el significado de poco es diferente para el de otra persona, ¿no? Por ejemplo, para mí mismo. Pero al final es verdad que el hecho de intentar reducir pues, el número de pertenencias, por ejemplo, el número de, pues ya que te digo, incluso de el hecho de, deshacerte de, bueno, pues, de relaciones personales incluso, ¿no? A ver, suena feo, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes un término más correcto para esto, pero de relaciones que son tóxicas, ¿no? Que no te aportan. Y dedicarle más tiempo a las cosas que realmente te gustan. Disfrutar más de lo que tienes y sobre todo el no perseguir cosas vacías, porque muchas veces una de las razones, ¿no? Y a mí de las que me llevaron al minimalismo, ya lo hablé otras veces en otro podcast, era como una pequeña obsesión que me entró por el hecho de intentar conseguir más, ¿no? En el sentido de, claro, cuando te metes en el mundo del marketing, una cosa que se te mete en la cabeza es el hecho de decir, bueno, vamos a montar cosas y vamos a trabajar para intentar tener más, una casa más grande, un coche más grande. Y cuando de pronto te das cuenta de que en realidad no te hace falta eso para ser feliz, es cuando empiezas a mejor a conocer el tema del minimalismo. Porque al final, para mí, ¿no? Y por qué debería mejor yo ser minimalista es por eso, ¿no? Por el hecho de tener una paz mental donde todo lo que tengo tiene sentido. Y no solo en lo material, sino también en lo personal. Y no sé, yo creo que ahí cada uno tiene que buscar su propia definición, ¿no? De por qué... ser minimalista, pero no sé, si queremos, bueno, pues estar mejor, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que puede ser una ayuda. No sé, es un tema que cada uno, ya eso es demasiado subjetivo, pero en mi caso, bueno, pues, ya te digo, te evita sobre todo muchas decisiones tontas. Yo creo que ahí a la, que hay que ir a la raíz, como dije antes, de lo que es el minimalismo y tenerlo en cuenta como una filosofía. No como una regla, ¿vale? Claro, no hay regla, no hay una regla para todo, no hay como para ser minimalista tienes que tener solo 5 camisetas, 3 pantalones, solo un coche, y si puedes no tengas coche, ¿sabes? Como, vamos a ver, no es cuestión de números, muchas no veces hacemos cosas porque no lo necesita o requiera lo mismo, sino es un planteamiento, es una toma de conciencia sobre las cosas que quieres introducir en tu vida o que tienes dentro de tu vida. Valóralas como son necesarias de verdad. O sea, eso que estás haciendo, esa persona con la que tienes esa relación casi incluso semanal o diaria, esa actividad, ese tipo de, joder, ¿cómo decirlo? De esa conducta, esas manías, o todo eso, ¿son necesarios de verdad? ¿O ya lo haces por inercia? ¿O lo haces porque está asociado a lo que tú tendrías que hacer? ¿Sabes? Claro. Y no tanto a lo que tú necesitas. Por ejemplo, soy multimillonario, ¿vale? No se da el caso. Eres Jeff Bezos. Sí, soy Jeff Bezos. Y como soy multimillonario, necesito... Jeff Bezos no lo sé, ¿vale? Porque no tengo muy estudiado este hombre. Pero... Y necesitaría tener muchos coches de gama alta porque soy multimillonario, puedo tenerlos y eso es lo natural. Los tengo, listo. Joder, pero ¿y si a ti en realidad los coches no te gustan tanto? Eres más funcional, pero ¿por qué? ¿Sabes? Porque ibas a tener que gastar el dinero en eso, porque puedes. Recuerdo que una vez alguien me decía, oye, ahora que ya estás trabajando, tienes dinero, no sé qué, ¿por qué no te compras más? Porque esto fue en un salón manga de estos, ¿vale? Hola, soy un friki, por si alguien no lo sabía, de hace ya muchos años. Pues ahí ya tenía algo más de poder adquisitivo y claro, tú sabes, ¿no? La transición de ser un adolescente a un poco más adulto, frecuentas esos sitios y dices, ay, ahora me puedo comprar figuritas. ¿Por qué no te las compras? Oye, pues porque yo no las quiero. O sea, yo no les doy ese valor que otras personas les dan y no pasa nada. Entonces, ¿qué le diría? Bueno, ya lo que quería llegar. ¿Qué le diría a un minimalista a un coleccionista? Pues mira, yo le diría que si realmente ese coleccionismo tiene sentido para él, e incluso, ya te digo, le hace feliz el hecho de y le aporta valor, ¿no? En claro. algún sentido. Yo no soy partidario a quitarte esa ilusión en el sentido de Exacto. si realmente tiene sentido para ti ese coleccionismo, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, si a mí, por ejemplo, me gustase... Yo tengo una colección, yo colecciono billetes del mundo, de sí. pues de viajes que he hecho, gente que viaja y me trae billetes. ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo he estudiado algo relacionado con la economía, me gusta, y no sé, está guay. También como me gusta viajar, pues es una combinación, ¿no? De esa afición. Y está guay porque, ves, bueno, pues un poco está relacionado con historia, porque tengo, bueno, tengo billetes sí. con la cara franco. Yo también, ¿sabes? Soy, o sea, de coleccionar dinero, sí. Claro. No, yo lo llamo ahorrar, pero también que tú lo llames de otra forma. Vale. No, pero que eso. Sí, sí. Luego después de los viajes yo los voy al banco y los cambio. Claro. No, hombre, pero... pero sí, no sé, una colección que está guay tenerla, tal, y me gusta, pero sí es verdad que cada vez, pues, evito tenerlo porque sí que tengo una filosofía más nómada con el tiempo. Y me da cosa, ¿no? El hecho de decir, ¿para qué voy a empezar una colección si a lo mejor mañana no voy a estar aquí? Sí. En mi caso, pues, es diferente, pero yo creo que, bueno, tienes que tener en cuenta que eso, que mientras a ti te haga feliz y al final eso es lo que importa, pues, sí. adelante. Pero siempre con cabeza, ¿no? Obviamente. Exacto. No te vayas a arruinar, ¿sabes? Por el hecho de ser ahí un comprador compulsivo. Claro, ahí está la felicidad consciente en este sentido, porque una cosa es que el coleccionismo te haga feliz, pero que por el hecho de coleccionar eso, joder, no estés llegando a final de mes, claro. o estés mal viviendo, o bueno, mil cosas que se da. El otro día, lo recordarán, ¿no? Que pregunté por mi Instagram, que nunca lo he dicho por aquí, es Darío Benítez, sí, ¿vale? PSI. Lo veréis también en nuestro Instagram de @minimalizados. Pues pregunté lo de qué opinabais sobre la felicidad. No, esa es otra. No, sobre vale. que un minimalista tuviese un iPhone. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Que si un minimalista podía tener un iPhone. Y además tú contestaste a eso. ¿Qué fue lo que dijiste, sí. Nacho? Dije que si realmente cumplía con las funciones diarias de esa persona, por ejemplo. Si tú eres community manager y necesitas un móvil potente y además es tu herramienta de trabajo y lo vas a amortizar y lo vas a utilizar, pues ¿por qué no? Sí. Y es una decisión financieramente responsable también. Efectivamente, porque es mejor tener uno bueno que 100 malos. O sea, claro. ¿de qué te sirve tener un Xiaomi de gama baja? Que, ojo, yo tengo un Xiaomi y soy community manager. Entonces, ¿de qué me sirve tener un Xiaomi de gama baja si a los 2 meses voy a tener que comprarme otro porque este se me ha quedado corto? Claro. En cambio, a lo mejor un iPhone de gama alta, que a lo mejor, y ojo, no estoy diciendo iPhone, puede ser iPhone, puede ser Samsung, puede ser sí, el que vosotros queráis. Dije iPhone, pero, por atacar una marca, por ya está. Pero bueno, bueno, de gama yo alta. Yo usé gama alta, ¿verdad? No dije iPhone. ¿Eh? Dijiste iPhone. No, creo que dije dije móvil de gama alta, ¿eh? No, dijiste iPhone. En fin. Lo voy a buscar. Yo estoy búscalo. Pero bueno, al caso, si el de gama alta al final te va a servir para que te dure más en el tiempo, para que puedas amortizarlo mejor y sobre todo estés contento con la labor que haces con ese móvil, pues ¿por qué no lo ibas a tener? Igual que un MacBook, igual que un otro tipo de dispositivo de gama alta. Claro. Sí, es verdad que a lo mejor Apple en este sentido pues se relaciona más con el hecho de un estatus social, ¿no? En el sentido de... Vale. Porque me lo puedo permitir, pues a lo mejor dista un poco, ¿no? De eso, pero ya te digo, en mi caso, pues pasa igual que con la ropa. A lo mejor comprar marcas más sostenibles, marcas que sean más buenas, ¿no? Y a lo mejor esa prenda te dura más que 30 camisetas del Primark, ¿sabes? Pues lo mismo, claro. Eso es más minimalista y te renta más, ¿no? Que claro. que mejor esa camisa es más cara y a lo mejor alguien puede verla y decir, guau, es que te has gastado 80 euros en una camisa. Uh-huh. Sí, pero es que esta camisa me va a durar lo mismo o más que comprarme 4 claro. o 5 de otra marca de más mala calidad. Entonces, pues eso es más minimalista que lo otro. Claro, esto es como, por ejemplo, es que aquí ya empezamos a entrar en un debate. Sí. Ahora parece que se está haciendo la gente más consciente del tema del uso del plástico. Y sí. Se está empezando a comprar más botellas, incluso en como unas bricks de estos de bricks. Como de leche, y, ¿no? Pero, y tal, sí. Sí, lo que pasa es que esos productos pues también son más caros. Entonces hay familias que, claro. que hacen cuenta y o bien, no pueden beber del grifo. En Madrid, por ejemplo, el agua del grifo está muy buena, pero hay sitios en los que no y en los que incluso es peligroso tomar agua del grifo. Sí. Entonces esa familia dice, mira, yo, vale, me encantaría poder ser sostenible, me encantaría poder aportar, pero es que nosotros gastamos mucho dinero en agua y la verdad que a nivel económico esto iba a hacer mucho daño. ¿Vale? Luego podríamos entrar en el debate en sí, luego seguro que te gastas otro dinero en tal. Bueno, no voy a entrar en eso, ¿vale? Pero entonces cada uno va a tener que adaptarse a su poder adquisitivo. Sí, y mira, además estas cosas te van a llevar poco a poco. ¿Eh? Claro, y entonces en esta corriente. Sí, y ahora, mira, fíjate, Nacho, y además, aparte, un poco off topic, llevo un rato aquí con unas ganas muy locas de saltarte en la cara porque he mirado mi Instagram, he mirado mi historia y además, ¿sabes lo que dije? ¿Vale? ¿Sabes lo que dije, Nacho? No, además lo dije súper bien. ¿Qué opináis de que un minimalista tenga un móvil de precio alto? Pues no sé por qué yo dije un iPhone. Ay, señor. Bueno, pues fíjate, que tienes el concepto precio alto mezclado con iPhone. Vaya, ¿será porque después estuvimos hablando? Me hablaste de un MacBook, puede ser. No lo sé. Puede ser que luego estuviésemos hablando de un MacBook, sí, ya ahí me metí. Ahí utilizo un concepto un poquito más genérico. Además, dije precio alto y no caro, porque es verdad que el concepto caro, claro, desde mi punto de vista, no es minimalista. Sí, sí. Para mí, algo caro ya está añadido. Estás diciendo que está por encima de tus posibilidades. Ya está por encima de tus posibilidades y de lo que realmente vale. O sea, es decir, el valor que tú percibes en ese producto real no tiene el precio que vas a pagar. Entonces, mira, en realidad. Es un término muy marketingiano. Sí, es cierto, vaya tela. Pues será que me gusta el marketing al final, con tanto en fin. Apuntarme contigo. Entonces, eso, precio alto hace referencia a que el valor tiene, de verdad, es un valor alto y un precio que, bueno, que se acepta, ¿no? En vale. ese contexto. Entonces, sí. Y bueno, dejando pues un poco el tema de minimalismo material, yo ahora creo que también, un poquito más personal. El hecho de, a lo mejor, el minimalismo como dejar de hacer tareas que no aportan valor a la vida. Sí. Es verdad que en mi experiencia, por ejemplo, conforme menos cosas tenía, más similitudes encontraba, ¿no?, entre ese aspecto físico y uh-huh. el personal, ¿no? Entonces, yo creo que esto al parecer es una corriente muy normal en la gente que empieza en el minimalismo. Sí. Y es más, mucha gente después empieza a lo mejor limpiando su armario, viendo a Marie Kondo en Netflix, y de pronto empiezan pues por consumir a lo mejor de alimentos de una manera más saludable, empiezan sí. pues, con el real fooding y tal, luego de pronto empiezan con el movimiento zero waste, que es el de no usar tanto plástico, uh-huh. Empiezan a minimalizar sus amistades, empiezan a minimalizar sus relaciones personales, no sé, un poco todo, ¿no? Empiezan sí. como a vaciar también su mente. Uh-huh. No significa vaciar en su mente de no estudiar ni tal, ¿no? Pero, claro. Ojo. Entonces yo creo que al final es como que el espacio físico se acaba convirtiendo en un reflejo de uh-huh. lo que acaba siendo también nuestras vidas. Entonces, yo, por ejemplo, sí. cuando terminé de hacer esa limpieza de objetos, ¿no?, que yo veía que sobraban en mi vida y aún todavía sigo trabajando sí. esto, y estaba pensando en hacer un vídeo para YouTube con un reto para la gente. Ahí lo dejo, quién sabe. En el canal de Minimalizados, tenemos canal en YouTube también, donde subimos los podcasts. Me puse a reflexionar un poco sobre todo lo que a mí me llenaba la agenda, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, ¿por qué tengo que estar en un sitio donde en realidad no quiero estar? Y eso ahí fue lo que me hizo también pensar, pues, en ese tema de las amistades, de los compromisos sociales y demás. ¿Por qué tengo que ir, a lo mejor, no sé, a una charla a la que me han invitado? ¿Por qué tengo que ir, yo qué sé, a incluso al bautizo o a la comunión, no sé qué, del niño, de no sé qué, de alguien? ¿Qué dices tú? Pero pues es que a mí esa persona me da igual. Hay muchas veces que hay una, o sea, no hay una razón de peso para hacer cosas que realmente no queremos. Entonces, uh-huh, es como, yo creo que muchas veces decir a tiempo, ¿no?, a una persona que no vas a acudir a ese acto social o que tal, va a hacer que esa persona, pues, no se vale, ¿no? Que si lo dices con tiempo. Y al final, claro, es un poco el hecho de, no sé, de que deberías de invertir a lo mejor, o deberíamos invertir el tiempo en lo que de verdad tenemos que hacer o queremos hacer, ¿sabes? Uh-huh. Y al final es eso, ¿no? El hecho de querer. Y pasa con todo, pasa con, ya te digo, a lo mejor muchas veces quedamos por compromiso con amistades que en realidad ese tiempo podrías invertirlo en personas que en realidad sí te importan. Muchas veces, uh-huh, tenemos miedo a lo mejor al qué dirán, a que esa persona se enfade y tal. Pero si realmente a ti no te aporta valor, ¿por qué, sí, vas a tener que hacer ese compromiso? Y al final, uh-huh, esto, yo creo que con el minimalismo, por ejemplo, te das cuenta de eso, ¿no? En el sentido de, a lo mejor, pues eso, estoy invirtiendo el tiempo que no debería o que no querría en hacer, claro, algunas cosas. Entonces, yo creo que también eso, el minimalismo material en ese sentido, pues se puede asemejar mucho, pues, a otros términos más sociales. Y sí, eso pasa lo mismo con todo, ¿no? El hecho de, pues, de leer, de estudiar, de todo. Porque a lo mejor te, claro, das cuenta y dices, estoy estudiando lo que realmente me gusta, estoy trabajando en lo que realmente me gusta, y al final yo creo que te planteas muchas cosas a raíz del minimalismo. Claro, no es cuestión, tampoco queremos que la gente piense que es cuestión, sí, claro, de, claro, cosificar tampoco la gente en ese sentido. No, pero sí que es cierto que de base volvemos a la raíz de lo que para nosotros el minimalismo es ser consciente de lo que está dentro de tu vida y si aporta un valor o no. Entonces, si miras a tu alrededor, estoy seguro, porque nos ha podido pasar a todos, que veas ciertas relaciones, ciertas conductas, ciertas cosas que haces que no están aportando ningún valor. Simplemente lo haces o bien por algún compromiso que no tienes claro de dónde viene, o por inercia. La cantidad de cosas que se hacen por inercia. Pero un montón. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, el tema de las compras por internet, que sí pueden ser peligrosas porque pueden facilitar que vaya gastando más, pues sí que lo puedo ver como una decisión minimalista. Es decir, si puedes comprar por internet y ahorrarte ese tiempo de ir a un supermercado y tal, pues hazlo. Es perfecto, ¿sabes? Es cierto que a lo mejor a ti te aporta valor ir allí y moverte. Esto lo he visto en alguna familia, ¿vale? Que tenían problemas de tiempo y tal, pues cuando estamos analizando dónde se gasta el tiempo, porque el minimalismo también hace referencia a la gestión de tiempo, que al final es eso. Ya hablamos de la matriz de Eisenhower, pues detectar todas esas cosas no urgentes ni importantes y eliminarlas entra dentro de esta cultura minimalista que estamos aquí analizando. Además que ser minimalista también te puede ahorrar mucho tiempo, porque tienes que limpiar menos. También es cierto. Entonces, mira, pues te estaba contando y en este caso, pues buscamos posible solución, era hacer la compra por internet. Joder, uh-huh, claro, ya ahorraba un montón de tiempo. Sin embargo, a la persona que hacía la compra en ese momento, pues resulta que hacer la compra le resultaba un momento de disfrute. Se distraía, le agradaba. Y eso tampoco tiene sentido eliminarlo, porque incluso, y derivándolo al tema de las relaciones sociales, resulta que quedas con gente que no son tan importantes en tu vida, pero el hecho de estar nutriéndote de gente nueva o estar interactuando socialmente de esa forma, a ti sí te aporta un disfrute. Entonces, bueno, no hay ningún problema en seguir así, ¿vale? Bueno, Nacho, Yo creo que voy a hacer un mini apunte para cerrar, que sería el cómo podemos empezar a ser minimalistas. Uh-huh. Y yo diría y aconsejaría, mira, si lo estáis escuchando, pues para la semana que viene, ya esta semana aprovecháis, y empezaría por analizar qué objetos, ¿vale? O sea, cosas que tenemos en nuestro alrededor. Podéis empezar por Marie Kondo, además recomienda mucho el hecho de sacar primero todo y luego ir metiendo. A mí me gusta mucho ese concepto de minimalismo, que es más el ver el valor antes de que las cosas entren que el hecho de sacarlas después. O sea, mejor plantearse si esta cosa que va a entrar en mi vida es buena o no, que el hecho de después sacarla, dejarla que entre y después planteármelo para que salga. O sea, que esto me gusta mucho, ¿no? El hecho de vaciamos el armario y metemos dentro las cosas que realmente nos hacen feliz. O sea, y quien dice el armario dice, por ejemplo, pues no sé, la despensa, los artículos de baño, da igual. Empieza por cosas así. Y una vez ya hayamos hecho ese ejercicio de minimalismo, de dejar dentro del espacio las cosas que realmente nos hacen feliz y deshacernos de las demás, a lo mejor ya vendrá solo el hecho de dejar entrar en nuestra vida cosas que realmente nos hagan feliz y deshacernos de aquellas que no lo son. Entonces, podemos empezar por ahí. Recomiendo también pues ver documentales, ¿no? Por ejemplo, el de The Minimalist, que ya te lo has visto. Que podéis veros también la serie de, si no la habéis visto, de Marie Kondo, de Netflix, leeros un libro también, es un buen ejemplo. Hay muchísimos libros, hay muchísima información en internet, muchísimos bloggers que a mí me encantan y podría dejar también lista de ellos en la descripción del programa. Claro. Y creo que con esto, pues ya está. Sí, de todas formas haremos algún episodio dedicado al minimalismo material, al social, un poquito también. Entonces haremos cosas más concretas sobre todo esto. También nos guiaremos por vuestras preguntas. Recordad que tenéis ahí nuestra web, podéis contactar con nosotros. Redes sociales, a través de todo. Me hace mucha gracia cuando veo a Berto y Buenafuente, los escucho en el podcast este que tienen de Nadie Sabe Nada. Dice que, bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de internet, ¿vale? Vaya a internet y habláis con... Minimalizado, Darío, Nacho, lo que sea. Y buscáis, nos buscáis, ¿vale? Sí. Entonces, nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Y muchas gracias por escucharnos, por todo, por los susurros de Nacho, también doy muchas gracias. Por los likes en iVoox, iTunes, por Spotify, estar ahí. Y nada, nos vamos a ver en el próximo episodio, que recordad, será el viernes de la semana que viene, ¿vale? Así que hasta aquí por hoy, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!